¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! Arrancamos con la noche paradigmática. ¡Ay, qué felicidad! Dentro de lo que cabe, claro. ¿No, Adriana? ¿No, Esteban? Yo estoy feliz. Bueno, podría ser peor, podría ser peor. Sí, sí, siempre, siempre se puede ser peor. Mejor eso que muerta, ¿no? Como era la frase esa. Como era, es mejor eso que morirse. Morirse eso. Pues es nuestro nuevo mantra. Bueno, que no os veo desde el año pasado. ¡Ay, ya tenía que hacer la broma! Pues sí, es verdad que desde el año pasado no tenemos... Vamos, no tenemos la suerte. Es como si no hubiésemos estado grabando ya todo ya el programa ya antes. ¿Tenéis propósitos para el año nuevo? Pasarlo. Sobrevivir a los... Sobrevivir. Vale, esperamos cumplirlo, ¿no? Que no sea como... Ya ves. Lo de voy a ir al gimnasio. Madre mía, no vamos a adelantar cosas. A ver qué tenemos, ¿qué tenemos? Venga, hoy? Va. Pues mira, vamos a empezar con el aula de debate. Uy, con Javi, jaja. Yes. Ok. Y después, pues vamos a entrar en la sección de matemática con Maite, Maitemática. Y bueno, nos trae una sesión muy interesante con mucha poesía. Sí, sí, sí, los poemas. Muy bien, muy poemaz. Bien. Y bueno, y después la entrevistada que tenemos hoy. Uf, ¿podemos vaya. Hablar de la entrevistada que tenemos hoy? Efectivamente, una entrevistada porque vamos a entrevistar a Lola Gómez, bueno, María Dolores Gómez, que bueno, maquilladora de la famosa serie 30 Monedas y ganadora de un Goya. Un Goya, sí, señores. Sí. Un Goya en 2014, maquilladora, artistaza y tenemos súper la cercana. Suerte, tenemos la suerte de poder contar con ella para la entrevista, vamos, sí. Va a ser muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos la sección de Ouroboros. Oh. Memoria de las pandemias. Madre mía, ya se ponen intensitos el José María a ver quién se trae. ¿Me cuentan por el pinganillo quién es? ¿Quién es? Pues va a venir José María Martínez y Vicente Millán. No, ajá, con, sí. Vicente, con Vicente, vale, Vicente, perfecto. Y después, una sección que a mí me encanta. Yo soy fan también, la verdad. Que bueno, va a ser la sección de dinastías, en este caso de los Medici. Perfecto, perfecto. A manos de Gonzalo Herreros. Genial, wow. Genial. ¿Y después? Después tenemos la sección de el cine. Sharknado. Con nuestro Rafa. Sí, dirección, sí. Del mundo. Perfecto. Y ya por último, ¿qué, chicos? Pues la agenda cultural. Efectivamente, ¿no? A ver qué nos depara. Pues digo yo a que ver vamos... nos trae. A ver qué nos trae los reyes. A ver. Madre mía. Pues para entrar el año, recordar, ya sabéis que está... Javi Juan aquí en el aparato técnico a tope, Eduardo Carbonell en la edición, Rafa Macho, director de Nuestra Vida y de Nuestros Corazones, copresentadora Adriana, copresentador Esteban y servidora Teresa Camarena. ¡Comenzamos! Jejeje. ¿Cuál es esta risa? La risa de Javi, jeje. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Vuelve el aula de debate 2021. Sí, como tiene que llegar todos los años, y así hasta dentro de muchos años. Sí, sí, sí, así hasta dentro del apocalipsis zombie, en la que en lugar de mascarillas que tengamos pronto, que ¿no? Cerró la temporada 3 del 2020, bueno. Sí, de momento ya con el asalto al Capitolio y todo eso ha habido una temporada buena, temporada 2, ¿eh? Temporada 2, sí, sí. La secuela de 2021. A mí me gustan mucho los zombies. Sí, sí, y las hachas para matarlos. Hombre. Bueno. Y la oratoria, que también hará falta, porque también habrá humanos, ¿no? Que habrá que discutir. Uy, uy, uy, uy, ¿cómo hilas? A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué de oratoria? Sí, pues traía una pequeña formación más en pensamiento crítico que en oratoria, pero que es muy interesante. Dime, dime. Hace poco leía de... Yo ahora estoy leyendo mucho Marvin Harris, que escribe cosas de antropología y tal, sobre culturas así un poco más diversas. Vale. Y decía que hay una tribu, si no me equivoco mal, en Nueva Guinea. Vale. Que si no le dices de dónde has sacado la información que le estás diciendo, sí, se considera un acto de malísima educación. Wow. Quiero decir, si yo por ejemplo te digo, he visto a Rafa, o sea, Rafa está en el Corte Inglés. Sí. Yo te digo, o sea, sería de mala educación porque no te estoy diciendo, sí, Rafa está en el Corte Inglés porque lo he visto, Rafa está en el Corte Inglés porque me lo ha dicho, Rafa está en el Corte Inglés porque todos los días está a esa hora en el Corte Inglés. Pero qué maravilla es esta, hay que citar las fuentes. Claro, imagínate, o sea, es un, no sé cómo diría, Manuel a veces, ¿no? Como un revulsivo contra el pensamiento único y contra las fake news, porque claro, tienes que estar siempre diciendo de dónde aparece esta información. Uy, pues es muy útil, ¿eh? Vamos, a más claro, de un periódico le vendría muy bien tener en cuenta las fuentes. Efectivamente. Y la formación que quería traer era justamente sobre esto, sobre las cuatro formas que hay de adquirir información, o de las formas que tenemos nosotros los seres humanos de adquirirla. A ver. Hay una primera, que es la más básica, que sería el he visto a Rafa ir al Corte Inglés, que es la experiencia. Nosotros podemos conocer cosas a través de nuestros sentidos. Sí, bueno, Descartes dice que no, pero... ¿Cómo? Que Descartes dice, bueno, tú sabes. Bueno, es una de las vías para conseguir de por alguna supuesto, forma un conocimiento, que sea un conocimiento del mundo material. Por supuesto. La que sí le gustaría a Descartes más es la segunda, y es la forma de conseguir conocimiento a través de la lógica. Ah, sí, esa le encantaría, sí. Claro. A través de cómo relacionamos cosas que ya sabemos para llegar a conocimientos nuevos. Y vamos relacionando premisas para llegar hasta conclusiones. Perfecto. Y otra de las formas que tenemos de adquirir conocimiento y la que yo suelo utilizar un ejercicio de matemáticas o cuando yo, como sé que todos los días Rafa va al Corte Inglés, estoy poniendo a Rafa porque ya me ha salido. Yo lo siento. Rafa, te queremos. Si yo sé que siempre va al Corte Inglés, hago una argumentación deductiva y deduzco que hoy estará también. Llevado estando todo este tiempo. Vale, si A, entonces luego, B. Dime. Que si A, entonces B, ¿no? Claro, efectivamente, por ahí vamos. Luego, de otra forma, que está un poco... Hay que entenderla cómo funciona, que es el tema de la autoridad. Nosotros llegamos a conocer algo porque otra persona nos lo ha contado. Y a esa otra persona le atribuimos autoridad para eso. Vale. Esto es importante porque aunque se hable mucho en pensamiento crítico de que hay que tener muy enfiladas a los argumentos de autoridad, realmente es la forma en la que casi siempre conseguimos adquirir la información. Prácticamente sí. Cualquier noticia que no sea súper local la adquieres porque un medio de comunicación o alguien a quien tú das credibilidad te lo está diciendo. O incluso en clase cuando un profesor te explica algo, muchas veces es porque lo dice así determinado autor. Y luego ya tendremos nosotros que a través de nuestra experiencia, nuestra lógica, llegar a conclusiones parecidas. Pero es una forma de alcanzar el conocimiento también. Y de transmitirla, por supuesto, sí, sí. Claro, que ahí es donde está la clave, que si no fuera por el argumento de autoridad, no podríamos llegar más lejos que nuestra propia experiencia y nuestra propia lógica. Necesitamos de la experiencia y la lógica de los demás. Y sin embargo es el más criticado, ¿no? Más bien de esos. Sí, sí, cuatro. Bueno, tengo uno que es todavía más criticado. A ver. Te va a hacer gracia. Es bien. Otra forma de adquirir conocimiento, solamente que, como decía, con sus limitaciones. A ver. Es el instinto, la percepción. Claro, porque muchas veces a nosotros de repente decimos, uy, esto puede que sea así. Hay quien lo llamará instinto, hay quien lo llamará destino, hay quien lo llamará intuición, como quiera, fantasma, extraterrestre, lo que fuera. Pero hay veces que hay conocimiento que no sabemos cómo está en nuestra cabeza, pero está. Surge. Claro. ¿Qué sucede? Igual que con el de autoridad, hay que tenerlo enfilado. Porque la credibilidad que tiene eso es poco, pero puede ser que para un momento determinado te dé un instinto ante no tener, sin saber elegir entre dos opciones, te dé un instinto por una, y luego te das cuenta de que lo sabías por otra razón y tu propio cerebro te ha dicho por ahí. Claro, claro, claro. Entonces, dentro de que hay que tomarlas con cautela, tanto instinto como autoridad... Pero hay que tomarlas. Es interesante saber que existen ahí, claro. Porque son otras formas de adquirir conocimiento. Sí, uno sin saber ni idea de dónde está y otro porque nos fiamos de dónde está. Hombre, y la mezcla de... A lo mejor tienes una... un instinto, una intuición respecto a algo y te pones a buscar fuentes que, claro, que piensen lo que tú, que le ha pasado a una amiga. Es que al final lo bonito del conocimiento es que se interrelacione. Se interrelacione para crear debate. Hombre, debate, ¿cómo no? Si nosotros queremos debate todo el rato. Tiene mucho sentido. Sí. Javi. Uy, se me ha cortado, no sé si me escucho. Oh, Dios mío. Se ha cortado de repente, he dicho, tiene mucho sentido, y digo, Javi desapareció. Javi me ha abandonado. Estoy aquí. No me he perdido entre las ondas. Hombre, más te vale, porque si no, ¿qué tipo de fuente buscaba yo para buscarte en Granada, eh? Pues es verdad, hará falta un lugar en el que encontrar información, como en arroba aula de debate UCO. Uy, pues Instagram, mira, Twitter y Facebook. Es un buen ejemplo, me encanta cómo hilas las redes sociales siempre, vamos. Hombre, hombre. Es buenísimo. Pues con esta declaración de intenciones de redes y estos tipos de adquisición de conocimiento y varios jeje, yo creo que es hora de despedirnos hasta la semana que viene, a ver qué nos traes, ¿no, Javi? Pues claro, algo bonito seguro. Uy. Y trae cosas bonitas que os quiero mucho. Ay, y nosotros a ti, Javi, ya lo sabes, te queremos siempre. Pues hasta la próxima. Adiós. Luego, un abrazo. Bienvenidos a Maitemáticas, con nuestra querida y estimada Maite. Maite, feliz año nuevo. Feliz año, Teresa. Y bueno, año, con mi... Esteban. colaborador, eso, ya lo está introduciendo Maite. Esteban, hola Esteban, ¿qué tal? Pues bueno, feliz año primero a las dos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy aquí, bien, Maite matiqueando. Cuéntanos cosas, Maite, ¿qué hay hoy? Este año vamos a empezar con poesía. ¡Uy! ¡Jo, gracias! Mira que no me imaginaba que fuese en esta sección en la que hablásemos de poesía, pero me parece perfecto. Sin embargo, yo pienso que la matemática es pura poesía. Ah, bueno, esa es otra percepción. Sí, porque aunque no es un poema, este año, por ejemplo, 2021, no es un número primo, pero casi, porque es el producto de dos números primos, 43 y 47. ¡Wow! Y entonces, como es casi primo, le decimos semiprimo. Y me parece precioso. ¿Puede ser poesía? Vamos, Becker, a lo mejor lo habrías puesto así. ¿Qué es poesía? 2021. Sin embargo, cualquier persona que ha tenido que estudiar poesía, ya no solo crear poesía, ha estado obligado a contar, ¿verdad? Sí. Y a veces una amiga, vamos, que me la han contado, contaba mal y dice, pues esto no es un soneto si no me sale. No. Claro, es que hay que contar versos, sí, hay que contar sílabas para saber si es un soneto, un alejandrino o lo que fuera. Sí, entonces también muchos poetas a lo largo de la historia se han dedicado en algún momento dado a realzar la belleza de los números o de las matemáticas. Uh-huh. Y entonces hoy pensé que sería una bonita forma de empezar el año con algunos poemas dedicados de una forma o de otra a los números. ¡Uy! A ver. Dios mío. He escogido para empezar a un premio Nobel de literatura. Uy. Vamos a empezar con Pablo Neruda. Oh, ¡ay, me encanta! Es bastante extensa la oda a los números que escribió. Entonces, solo voy a leer un pequeño fragmento. ¡Ay, qué nos va a recitar Maite en Maitemáticas! Por favor. ¡Qué bonito se presenta 2021! Adelante. Qué sed de saber cuánto, qué hambre de saber cuántas estrellas tiene el cielo. Nos pasamos la infancia contando piedras, plantas, dedos, arenas, dientes, la juventud contando pétalos, cabelleras. Contamos los colores, los años, las vidas y los besos, en el campo los bueyes, en el mar las olas. Los navíos se hicieron cifras que se fecundaban. Los números parían. Las ciudades eran miles, millones. El trigo centenares de unidades que adentro tenían otros números pequeños, más pequeños que un grano. El tiempo se hizo número. ¡Oh! ¡Bravo! Y bueno, bravo a Javi Juan por estar súper rápido y poner ahí un efectito. El eco. Ese eco rebe dramático, muy, muy, muy bien. Fan. Sí. Revisando un poco, porque realmente hay muchísimos poemas dedicados de una forma u otra a los números. Entonces, para este espacio, digo, vamos a seleccionar algunos clásicos, como el dedicado al teorema del círculo de Descartes. Uh-huh. Se llama El beso preciso. Uy. Acuden cuatro círculos a un beso, si más pequeños, con más curvatura. Precisamente es la curvatura de la distancia al centro el inverso. Aunque Euclides quedó mudo ante el dilema, no hay ya necesidad de un más o menos, pues la curvatura cero es una recta, y si es cóncava, tiene signo menos. La suma de sus cuadrados dará del cuadrado de la suma la mitad. ¡Wow! Vale. Bueno, ¿quién iba a decir que las matemáticas no son sexy, no, Maite? Claro, y además es que también ocurre muchas veces que identificamos a Descartes como un filósofo. Por lo menos yo recuerdo en los tiempos del instituto, cuando se estudiaba filosofía, allí estaba Descartes. Sí, sí. Y fue posteriormente cuando descubrí que realmente también tuvo una contribución importantísima a las matemáticas. Fíjate. Y claro, pues cruzando y cruzando también tenemos poemas. Bien. En cuanto ya, pues tenemos también una referencia expresa a operaciones más sencillas, quizás, en un poema de Unamuno. Dice así: 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. ¡Ay, qué corta vida la de la que nos hacéis! 3 por 3 son 9, 2 por 5, 10. ¿Volverá a la rueda la que fue niñez? 6 por 3, 18, 10 por 10 son 100. Dios, no dura nada nuestro pobre bien, infinito y cero, la fuente y el mar, cantemos la tabla de multiplicar. ¡Guau! Wow. Te la aprende de memoria, la tabla, o sea, con este poema. Por lo menos una bella forma de recitar multiplicaciones. Sí, sí, para que luego no se olviden, que conozco a cierta colaboradora que está al otro lado llevándose las manos a la cabeza. Bueno, no voy a decir el nombre porque está muy feo, pero es una chica y no está hablando ahora. ¡Saludos! Bueno, sí, continúa, Maite. Estamos llegando ya al final. Sí, pues si hablamos de poesía y nos vamos al siglo XX, tenemos aquí que recuperar a Gloria Fuertes, que escribió esos versos. Ay, me encanta. Tan entrañables, tan emotivos, tan coloridos. Y tiene varios, pero hay uno concreto que es el que he traído, que son los números comparados. A ver. Cuéntame un cuento de números. Háblame del 2 y el 3, del 8 que es al revés, igual que yo del derecho. Cuéntame tú que te han hecho el 9, el 5 y el 4 para que los quieras tanto. Anda, pronto, cuéntame. Dime ese 3 que parece los senos de cualquier foca. Dime, ¿de quién se enamora ese tonto que es el 3? Ese pato que es el 2, está navegando siempre. Pero a mí me gusta el 7, porque es un roto en la vida. Y como estoy descosida, le digo a lo triste, vete, cuéntame el cuento y muy lenta, que aunque aborrezco el guarismo, espero gozar lo mismo si eres tú quien me lo cuenta. Oh. De verdad que me encanta Gloria Fuertes. Y vamos a terminar con un poeta quizá un poquito más desconocido, pero perfecto, me ha gustado porque dedica un poema a los números irracionales, que ya alguna vez hemos hablado en el programa de ellos. Uy, sí, sí, me consta. Aquellos que no se pueden expresar como una fracción, como 1 entre 2 o 3 entre 4. El poeta se llama José Florencio Martínez. Vale. Y dice así: raíz de 2, distinto de M entre N. Grietas de la razón inmensurables, los números de la injusticia, los números del hambre, los números insomnes, números innumerables como el dolor de un niño, números del dolor o de la rabia de un inocente hasta la muerte, números de la muerte, de la vida, números de raíz interminable, inasibles, abortos, números cojos o tullidos, tuertos, número de lo estúpido, de ese lado animal de las sombras aritméticas en la adusta caverna del cerebro. Pero tu corazón no es un número sin cifra, ni la clexidra de las lágrimas. Es una derrota inmensurable y fúlgida contra las manos frías de la muerte. ¡Uf! ¡Qué final Dios más mío. Tétrico! ¡Madre mía! Con los números irracionales, Maite. Nos vamos a quedar reflexionando de una forma un tanto turbia. Espero que la semana que viene empiece otra vez el tono alegre. Sí, sin duda. Y seguiremos con poesía. ¡Ay, me encanta! ¡Perfecto! Pues hasta la próxima, Maite. Hasta la semana que viene, Esteban. Hasta la semana que viene, Teresa. ¡Adiós! empezamos con la sección de entrevista. Y es que la primera entrevista del año viene muy, muy, muy cargada de talento, de efectos y sobre todo de mucho maquillaje. María Dolores Gómez, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos mis colaboradores Adriana, Esteban y servidora, pues fangirleando básicamente sobre ti, sobre todo lo que has conseguido. Bueno, hola, Goya 2014, ¿qué me cuentas? Muchas gracias. Así que bueno, te íbamos a hacer unas pocas preguntitas si te parecía bien. Sí, claro, para lo que queráis. Pues lo primero, ¿cómo empezó esa afición? ¿En qué momento dijiste, uy, el maquillaje es a lo que yo me quiero dedicar de forma profesional? Bueno, supongo que parte de la adolescencia, de la época en la que soy adolescente, que yo soy de Córdoba y estudié allí maquillaje, pero no llegué como a un buen entendimiento en la escuela. Y es allí cuando descubro que realmente el maquillaje que estoy estudiando como que no es el maquillaje que yo quiero conocer, y entonces ya me aventuro un poco más en que eso pueda llegar a ser como una profesión o por lo menos investigarlo. Ajá. Vamos, que partiste de un, uy, esto no es lo que quiero. Sí, partir de una negativa. Yo casi todo en mi trabajo ha sido como partir de una negativa. Casi siempre, o sea, de como de un obstáculo y decir, uy, ¿cómo que no? Claro que sí. Pero, uy, pues qué idea más interesante, sí. Qué curioso. ¿Pero? Sí. No, pero luego ha funcionado. O sea, que hombre, no hombre. Ha luchado por ello, claro, también. Sí, sí. Pero que es que muchas veces cuando se parte de una negativa, y además esto es algo muy interesante en esta época que estamos viviendo, en la que nos encontramos con más negativas de lo normal, el saber aprovecharlas y sacar algo diferente y mejor de todo esto. Sí, bueno, yo es que creo que descubrí en aquel momento que realmente el maquillaje es algo como que no tiene límites, o cualquier disciplina artística es algo que no tiene límites. Y entonces, no sé, la escuela como que me ponía muchos límites a muchas cosas y claro, era eso lo que no me gustaba. Supongo que es lo que me hizo despertar, igual que a mucha gente que se dedica a lo mismo. Claro, porque es que el maquillaje es otra expresión artística en este caso, ¿verdad? El canvas es la cara, vamos. Sí, sí. No es simplemente decir, bueno, voy a ponerme más guapa y ya está. No. Al contrario que mucha gente piensa. Claro, bueno, hay muchos tipos de maquillaje, hay maquillaje de belleza, hay maquilladores que se dedican a hacer pues moda, no sé, eventos, que eso quizá es que más se dedica a poner guapa a las personas, ¿no? Pero el maquillaje que yo hago realmente, no, el maquillaje que yo hago se trata de buscar una identidad o un personaje y generar una, claro, una personalidad o una vivencia en ese personaje. Que tú puedas ver a alguien y sepas que pues la clase social que tiene o el pasado que ha podido tener, o si te da como buen rollo o mal rollo, no sé, como un poco marcar una personalidad. Sí, es súper interesante que a un simple golpe visual ya te da tanta información, y eso, claro, por una parte es por la calidad del actor, ¿no? Pero también por todo el maquillaje y todas esas personas que se esconden, que están escondidas en la producción, pero que aportan tanto, ¿no? Sí, bueno, el equipo técnico de cualquier producción de cine o televisión es brutal, vamos, el equipo de arte o el equipo de vestuario, todo está súper pensado, los colores, los diseños, según acciones del personaje, movimiento. Trabajamos muy en equipo y está todo muy muy hilado y casi nunca se ve, pero realmente eso es lo bonito, que nadie se dé cuenta de que de que se está hecho así. Sí, si nadie se da cuenta es que se está haciendo muy bien. Es que se está haciendo bien, claro. Ese es el mayor premio, que nadie te diga nada, que quizás sea el mayor premio. Bueno, pero si te galardonan con un Goya tampoco vas, bueno, a decir sí, que no. También. Sí, no, eso no. Pero que ya como que tú puedes sí estar contento, si nadie nota nada, tú has hecho tu trabajo bien, ¿no? Si el director no te dice nada, es que todo va bien. Claro, por supuesto, por supuesto. Y te quería hacer otra pregunta, porque ¿cómo estás viviendo tú en tu situación de maquilladora estas cosas de la pandemia, las restricciones? ¿Cómo afecta eso a las producciones y a tu trabajo? Bueno, yo por suerte no he parado de trabajar, la verdad, y al principio, uh-huh, el primer rodaje que hicimos post-pandemia fue un poco... no sé, especial, supongo, por decirlo de alguna manera. Por llamarlo de una forma. Un poco, pues, con mucho miedo. Yo jamás he sentido miedo por mi trabajo y en ese momento sentía como un poco de miedo y un poco de responsabilidad, ¿no? Al final de estar tocando a una persona directamente y depende de su salud de tus manos, prácticamente, ¿no? Es como claro, claro, algo así, o de tu higiene, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y fue como bastante fuerte. Luego ya hemos generado como un hábito de higiene, y, o sea, un hábito de higiene especial para COVID, quiero decir. Claro, claro, porque y, ya de por sí ya de por desinfectaba. Sí, somos bastante maniáticos, sí, las somos cosas, bastante maniáticos con todo, con el orden y con todo. Y ya es como que mis manos, vamos, que el alcohol ya no... ya no les afecta. Ya resbala. El alcohol. Normal. Y nada, poco a poco hemos ido rodando y yo creo que nos ha dado bastante bien. También han sido como producciones pequeñitas, no hemos hecho nada como muy, muy grande, con mucha figuración ni nada de eso. Así que estaba todo bastante controlado y a nivel de producción muy bien, porque siempre con test, siempre con tus mascarillas, mirando por el equipo y la verdad que muy bien. Siempre cultura segura, ¿no? Que es lo que hablamos mucho en esta radio. Sí, es un poco difícil porque al final estás en un espacio donde... hay no mucha sé, gente. Es un poco difícil en todos lados y en cualquier situación porque realmente está súper expuesto todo el rato. Claro. Pero sí, bueno, sí. Es que es lo que hay. Entonces solamente puedes añadir todas las medidas de precaución que puedas y ya está. Claro. Pero realmente tiene que seguir y sí, es un espacio seguro porque al final el equipo como que se bloquea y ese es tu círculo de gente cercana. Círculo burbuja, ¿no? Sí, sí, tu pequeña burbuja quizás de un equipo bastante grande, pero sí que es verdad que en ningún momento estamos en contacto sin mascarilla ni nada. Es como la hora de comer, intentamos distanciarnos, nos lo dan todo como empaquetado. Ha cambiado bastante la historia también de todo. Claro, de la interacción. Sí, sí. Pero vamos, bien. Bueno, de momento mientras puedas seguir tirando, pues ya está perfecto. Como ahora la serie de HBO 30 Monedas, ¿no? En la que me consta que has estado participando. Uh-huh. Qué guay, qué guay, sí, qué guay. Sí, fue toda una aventura, la verdad, y un rodaje, yo creo que es uno de los rodajes más intensos que he hecho, nunca, y que, bueno, pues yo no creía que Ale de la Iglesia tuviera la... o sea, no dudaba de él, ¿sabes? Pero, o sea, es que es muy brutal lo que ha hecho, ¿sabes? Entonces, ha sido muy sorprendente luego verlo. Rodarlo fue muy sorprendente, pero verlo más. Claro, me imagino que cuando estás metida no estás siendo plenamente consciente de lo que pasa luego cuando lo ves en el producto final, ¿verdad? Claro, y que hay muchas cosas que al fin y al cabo están en la cabeza del director, por mucho que intentes transmitirte lo que él quiere hacer o lo que luego le añades la música, le añades efectos, le añades un montón de cosas y todo cobra otro sentido, ese... no sé, el ritmo del montaje, todo cobra otro sentido diferente. Y pues desde aquí recomendamos ver en HBO 30 Monedas, porque ya sabemos que la maquilladora es de aquí, es cordobesa y es estupenda. Adriana, bueno, Esteva. Es un equipo muy cordobés, tengo ¿ah, que sí? decir, perdona. Sí, porque los dos jefes de departamento somos cordobeses. Mira. Mi compañero Paco Rodríguez también es de Córdoba, que es el peluquero. Pues más motivos aún para apoyar lo local. Sí, sí. Es que cordobesa, Macarena Gómez. También, también, también. Al final es una producción muy de aquí, ¿no? Qué guay. Sí. Adrián, Esteban, ¿tenéis alguna pregunta hacia María Dolores? A mí me gustaría preguntarte, cuando haces el estudio de los personajes, si nos pudieses contar algún personaje así que hayas disfrutado mucho... En el proceso, en ¿no? el proceso de realizar el maquillaje y la elección de tono, tipo de maquillaje, de todo. Sí. Si nos pudieras contar alguno así con el que hayas sentido así un poco más de conexión o no sé. Pues, ¿de qué tamaño eras? En general, de toda tu trayectoria. Uy, de toda mi trayectoria, es que no lo sé, porque cada proyecto tiene como su personaje. Claro, bueno, claro. Pues de 30 monedas. Vale, pues de 30 monedas. Es muy difícil, es que tengo como muchos, son como pequeños, claro. No sé, como pequeñas creaciones. Claro, claro. Y no sé, de 30 monedas, pues me quedo con el personaje de Eduard Fernández, Padre Vergara, que es el cura, el que le pasa de todo al pobre. Y que es un personaje bastante fuerte. Este personaje lleva mucho tiempo de caracterización, tenía como 2 horas y media cada día. Wow. Y fue un personaje bastante duro de hacer, porque tampoco tuvimos mucha ocasión de probar previos antes. Entonces fue todo como una construcción medio en rodaje. Y la verdad es que tengo que agradecer a Eduard Fernández, pues, vamos, todo como se acuerda, porque realmente fue como un imán de sobre su cara y se portó estupendamente y tuvo una paciencia infinita y la verdad es que ha sido un gran, grandísimo apoyo, porque si él no hubiera confiado en el trabajo, pues nada hubiera sido posible, la verdad. Claro. Qué bien. Y no sé, me quedo con Eduard y me quedo también con el personaje de Megan Montaner, que al final también te pasa de todo y también ha sido como una maravilla poder trabajar con ella y jugar todo el rato. Al final son diseños que tienen muchos detalles y creo que eso luego al final se nota, ¿sabes? Es como que tienes que pensar mucho porque le pasan tantas cosas y es como de repente claro. Le araña una araña gigante y la ataca, Dios. Pero la araña no existe. El ataque de una araña que no existe. A ver cómo maquillas todo, eso. Claro, y es como todo muy creativo, entonces creo que eso es brutal, ¿sabes? Con Padre Vergara igual, es como un emboceador, pero es cura, pero dices, madre mía, ¿cómo hacemos esto? Y creo reto. Que bueno, que al final eso se nota, sí, es curioso. Bueno, pues me gustaría terminar con una última pregunta, María Dolores. Si ahora mismo estuviese escuchando alguna persona a la que le interesa el maquillaje o a quien le gustaría dedicarse profesionalmente, ¿qué es lo que le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Uy, mi consejo es que no se canse y que nunca pierda la ilusión realmente. Yo creo que al fin y al cabo todo el que trabaja en cine o en maquillaje tal lo mueve como una ilusión interna, no sé, una sensación extraña y son trabajos duros, ¿sí? Porque al principio pues casi que tienes que no regalar el trabajo, pero sí que empiezas desde nada, haciendo como desde prácticas cero. Y tal, y hasta que llegas, sí, exacto, y hasta que llegas a un nivel en el que, por ejemplo, puedes diseñar personajes o puedes hacer realmente lo que te gusta o lo que tal, es duro. Pero es muy, muy, muy, muy gratificante. Y si te gusta, la manera de crecer al final es hacer y hacer y trabajar, porque tu trabajo al final va a hablar por ti. Pues vamos, yo creo que es un consejo precioso que se puede aplicar a otras disciplinas artísticas y a todo. Sí, y a quizás todo. Si es que al final todo es lo mismo, es la inquietud de la persona y lo que quiera invertir en lo que quiera hacer, y claro. Yo creo que al final eso se nota. Y aprender de esas negativas, ¿no? No quedarte sí, con aprender el no. De todo lo negativo, claro, de lo que te sale, de lo que no te sale y de que no hay que tener miedo de hacer las cosas. Quizás en mi trabajo lo que más se nota es la falta de miedo, porque realmente siempre me toca hacer como proyectos muy atrevidos. Salvajes, ¿no? como pueden ser pieles o como pueden ser, no sé, películas bastante... Sí, claro. Entonces, claro, bastantes, no sé, no comerciales, no del todo en la línea de lo que es maquillaje de belleza. Y al final, si tú no arriesgas o intentas hacer algo como diferente, siempre va a ser lo mismo, hay que jugar, ¿sabes? Y creo que el juego individual de cada uno es el que al final nos diferencia. ¡Wow! Pues la verdad que con esa reflexión, nada más que añadir, un placer tenerte aquí en la Noche Paradigmática, María Dolores. Muchas gracias. Y nada, nos vemos hasta la próxima, que nos puedas contar más cositas en tus producciones. Lo que queráis. Muchas gracias. Adiós, un placer. Adiós. Adiós. Chao. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. evilsound.com, escúchanos. De la mano. Bueno, esta vez tenemos a José María, pero ¿estás solo, José María? ¿Te han dejado solo? No. Hoy tenemos como invitado al gran Vicente Millán. Es un gran amigo, pero es un investigador de talla. Y hoy vamos a hablar de un asunto muy particular y que yo creo que va a resultar muy interesante por lo que estamos viviendo últimamente. Uh-huh. Pero sobre todo porque se trata de material que él ha podido investigar y que es inédito. ¿Qué tal, Vicente? Buenas a todos. Hola. Desde el más allá. Hoy vamos... Espero que se me oiga bien. Sí. Hoy vamos a hablar sobre pandemias. Ay, mira, qué un tema recurrente, pero no vamos a centrarnos tanto en la actualidad, vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de la historia y de las diversas pandemias que históricas que ha sufrido, uh-huh, la humanidad, pero que, como ahora Vicente nos podrá contar, se han estudiado muy bien y se han detallado bien y se han recogido bien en los libros de historia en lo que respecta a lo que ha afectado en Europa. Ah. Pero tenemos menos información del efecto de esas pandemias en otros lugares del mundo. Bien. ¿Verdad, Vicente? Sí, correcto. Tenemos muy, muy estudiado lo que son las epidemias o las pandemias en Europa. Pero ajá, las tenemos muy poco estudiadas fuera. ¿Puedo dar un ejemplo clásico? Por ejemplo, la peste negra. A ver. De la peste negra hay cientos de libros en relación a Europa. Sí. Pero la peste negra no es una epidemia europea, una epidemia asiática. Vaya. Que tuvo unas consecuencias fatales en Asia, por ejemplo, que afectaron a Europa. Por supuesto. Y de hecho, las fuentes dicen que quienes transmitieron la peste a Europa fueron musulmanes. Entonces está muy poco estudiado fuera. Y por supuesto afectó a Asia y afectó a África, incluso a la África subsahariana. Vaya. Y esa es la gran epidemia, porque hubo bastantes. Hecho, sí. No, la epidemia son circunstancias que han llegado a cambiar la historia radicalmente. Y son cíclicas también, ¿no? ¿O qué? Han destrozado imperios. Claro, hay que darte cuenta que las condiciones desde el punto de vista médico idóneas para que una epidemia, para que una enfermedad se convierta en una gran epidemia y si afecta ya a muchos países, pues estaríamos hablando de pandemia, pues claro, a lo largo de la historia, conforme la técnica y la medicina ha ido evolucionando y ha ido cambiando y hemos ido adquiriendo conocimientos, eso ha podido matizarse más y... Hombre, date cuenta que en la época que estamos hablando 5 siglos atrás, 8 siglos atrás, médicamente era imposible enfrentarse a eso. Claro. Pero se desconocía. Pero también ha habido sociedades y culturas que pudieron favorecer que según qué enfermedades se transmitieran más, porque claro, las condiciones de salubridad y las condiciones de higiene de diferentes sociedades, de diferentes culturas, pues no eran iguales, quiero decir. Claro, y eso afecta, bueno, ya lo estamos viendo, que afecta mucho en la propagación. O sea, hay costumbres que, por ejemplo, que se adquieren y se asocian a la religión, como las abluciones, el lavado de manos y tal, que de alguna forma contribuyeron a parar la transmisión de según qué enfermedades, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque eso en la Edad Media fue un punto ideal para la transmisión de muchísimas, y bueno, pues ahí la peste... Sí, el acceso a la higiene, tal como la entendemos hoy en día, eso era propio de clases muy altas. El resto, obviamente, vivía como se puede vivir hoy en la India, que es perfecto para transmitir cualquier cosa. Mira... Sí, sí. Y de hecho la transmisión fue rápida y brutal. Ahí no se escapó nadie, ni clase alta ni clase baja. Y decíamos, Vicente, que tenía información más concreta sobre la evolución de algunas de estas enfermedades en el continente africano, ¿verdad? Sí, tenemos dos casos que son muy interesantes. Uno es en el Cairo, que es gracias a un historiador egipcio que se llama Makrisi, que escribió un libro que nosotros lo conocemos en el mundillo como el libro de la hambruna, que la primera parte del libro eran todas las crisis que llegaron en su época. Él era testigo. Y una de las crisis es la peste. Claro, estamos hablando de una gran ciudad con mucha densidad de población. Entonces, aquello fue rapidísimo. Pero lo bueno de este autor es que te habla de algo que está muy de moda ahora. Economía o vida. Ya la dicotomía que ya se planteaba, ¿sí?, ya en su momento, claro. Porque él se da cuenta, además lo escribe así, lo tengo aquí, lo está mirando esta mañana. Ah, mira. Esto es muy interesante, que claro, cuando llega la epidemia, se paran los trabajos del campo. Entonces eso produce una hambruna terrible en el Cairo, en el antiguo Cairo. Y se empiezan a mezclar las dos cosas. epidemia y problema económico. Bueno. Claro. Entonces, como el desastre todavía se aumenta más. Es que, claro, esa mezcla... Ellos no tienen forma de parar esa epidemia. Pero es que tampoco tienen forma de resolver el problema económico, porque no hay comida. Sí, entonces, y si no tienes problemas por la epidemia, tienes problemas por 40.000 otras cosas. Sí, sí, no, es que la epidemia es parte de algo mucho más grande, que este autor se da cuenta. Entonces empieza a darse cuenta la subida del precio de los alimentos, ciertas cosas que ahora no suenan muy comunes. Sí. Si estamos hablando de hace 500 años. Fíjate. Claro, o sea, en realidad no estamos inventando nada nuevo. Sí, sí, pero... ya estaba todo... Es cierto, a lo largo de la historia de la medicina, por ejemplo, se puede comprobar que las grandes crisis... pues bueno, pues se acaban convirtiendo en grandes, es que es muy duro decirlo así, son como grandes oportunidades, pero no son grandes oportunidades en el sentido este típico que se suele decir de la crisis. Mr. Wonderful, no. No. Sino de que no te queda otra. Pero sí es verdad que después de esta grande catástrofe, pues se dan saltos en el progreso de la medicina. No sé si tanto en otros aspectos históricos, pero al menos sí en lo que a la medicina respecta, porque finalmente se acaba aprendiendo, quizá a base de tortas, pero se acaba aprendiendo. Sí, sí. Lo que quizás la excepción que a este en este respecto fue la gran epidemia de peste, porque fue tan brutal. Y era tan incontrolable y había tan poco que poder hacer que finalmente paró cuando paró. Pero claro, no hicimos mucho para pararla porque no había mucho que poder hacer. Pero claro, ahí donde había medio, cuando ya no había medio, aquello era saberse pues, quien pueda. Claro, normal, normal. Fijaos que la primera fase de la peste, que se suele datar del siglo XIII, después vendría la gorda, que era del 14, destrozó al imperio de Brasil. O sea, lo dejó tan flojo que los mongoles arrasaron Asia. O sea, hasta el punto de destruir un imperio. Sí, sí, sí, se acabó. O sea, se lo pusieron muy fácil a los mongoles. Eso pasó en Roma, creo que en el siglo III o IV, hubo una gran epidemia que diezmó al ejército. Claro, si los bárbaros veían que el ejército estaba diezmado, a por ellos. Entonces, lo cambia todo. Claro, lo cambia todo. Respecto a eso, por poner un ejemplo, tenemos un ejemplo mucho más reciente en la historia, que es la famosa gripe española, gripe de 1918, detrás de la cual hay una historia ahí que no todo el mundo conoce, aunque bueno, ya como ya se ha hablado muchas veces de ella, pues, probablemente algunos lo hayan oído, y es que esa epidemia de gripe fue coetánea durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, afectó muchísimo y muy directamente a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, se estima que es probable que muriesen más soldados a causa de la gripe que de la propia guerra en sí. Uf. Pero claro, a ninguno de los bandos le interesaba que el enemigo... Precisamente porque ya supiese que estaban cayendo como chinchos, que estaban débiles a causa de. Entonces hubo una especie de oscurantismo ahí con el tema de la información. Vaya. De forma que no se, en los periódicos y tal, no se informaba sobre la cuestión. Como España en aquella época y en la Primera Guerra Mundial, pues fue... era neutral, pues los primeros medios que se hicieron eco en Europa de la epidemia de gripe fueron medios españoles. Entonces, por eso se habla de la gripe española, no porque tuviera un origen en España, sino porque se empezó a informar de ella en España, donde también afectó, pero bueno, no fue tanto como en las trincheras, en el ambiente húmedo, frío y de apretura de las trincheras en la Europa de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, fijaros que muchas veces, ya digo que cayeron más soldados por la gripe que por las bombas. Que por la misma guerra. ¿No? Qué barbaridad. Bueno, ahora respecto, pasaría una cosa así. Respecto a la gripe española, me gustaría dejar una anécdota realmente curiosa por el nivel de su extensión. Porque parece que solo fue en Europa, en la guerra o en Estados Unidos. Hace unos años estábamos en zona Tuareg sacando unas dataciones y nos salía una mortalidad increíble en los años 1917 y 1918. Claro, tú preguntabas, ¿qué habéis hecho aquí? ¿Os habéis matado? ¿Habéis tenido una guerra? ¿O qué? No, era la gripe española. Madre mía. O sea, había llegado hasta ahí. O sea, estamos hablando de la parte sur del desierto del Sahara. Y había provocado una mortandad tremenda, de la cual se aprovecharon los franceses, claro. Porque ya sabes que cuando hay una calamidad de este tipo, siempre hay algún aprovechadito por ahí. Hombre, si ¿sí le puede sacar algo? Hoy quizás los efectos de las pandemias no se aprovechan tanto desde el punto de vista estratégico por el hecho en sí de la reducción de soldados, por la muerte, y por el control también, sino por la estrategia en sí del control de la información y la propaganda y tal, ¿no? Sí. Entonces quizás hay una guerra instalada ahora mismo que, pero distinta a la que es diferente, que es la que hoy se juega más en redes sociales, de modo comunicativo. Esta epidemia tiene un ganador, se llama China. Bien. Sí, totalmente. Primero por saber controlarla, cosa que nosotros no hemos hecho. Sí, podríamos decir que sí. Todos tenemos la imagen de la gente en Wuhan en la piscina de los flotadores, en los que no cabía. Ya quisiéramos, en los que no ya quisiéramos nosotros. Entre flotadores y flotadoras allí todo el mundo de fiestón, ¿no? Porque no había ni un caso en China. Ahora, ojalá lleguemos pronto. Ahora se han encontrado con un brote de 500 casos. Y están construyendo otra vez en 10 días otro hospital de 3.000 camas para aislar un pueblo. Fijaros que cuando llegó en Europa somos muy especiales, ¿no? Uh-huh. En vez de buscar soluciones, siempre buscamos culpables. Cuando llegó la peste negra, ¿qué hicimos? ¿Medidas sanitarias? Ninguna. ¿Qué hicimos? Buscar un culpable. Claro. ¿Qué tocaba en aquella época? Los judíos. Pues nada, a quemar a las casas de los judíos. Y así hemos operado casi siempre, buscando culpables en vez de buscar soluciones. Bueno, pero eso quizás es una estrategia de aprovecho que el Pisuerga pasa por aquí y ahora algo que quería hacer, pues ya me busco una excusa para poderlo hacer y que no me critiquen mucho. Pues sí. Pues de esto podemos ya, como veis, podemos hablar largo y tendido. Y estamos hablando de cosas que, bueno, hoy nos está tocando vivirla. Esta pandemia es histórica, sin duda. Bueno, sí. Muy histórica. Pero ha habido otra. Pero tenemos mucha suerte, ¿no? Hombre, estamos en el lado privilegiado. Hace 500 años, pues no había médicos, no había sanitarios, no había magníficos hospitales. Sí, sí. Ha sido muchísimo peor. Por supuesto. O sea, quiero decir, claro. Y ya no solo sanitarios, también pues toda la gente que está haciendo todo lo posible por evitar la propagación del virus, desde esa persona mayor que decide quedarse en casa hasta ese profesor que ventila las aulas y está súper pendiente de cada alumno. Yo creo que hay gente muy responsable que es consciente de lo que está pasando. Hombre, y la medicina en 500 años, el cambio es asombroso. Sí, claro. Es increíble. Uh-huh. De hecho, yo personalmente, para mí uno de los mayores logros de la humanidad es lo que ha sido capaz de cambiar. Sí, sí. Definitivamente. Sería una buena reflexión para terminar la evolución de la medicina y cómo esta pandemia es histórica, pero como bien ha dicho José María, no la única. No, y quién sabe si la última, ¿no? ¿Es cuando viene la invasión zombie? Ahí molaría agarrarse bien a la silla porque, bueno, cuando pasa el coronavirus no sabemos cuál es la siguiente, así que no sabes uno qué es peor. No, bueno, de momento digamos que esto, ¿no? Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Vicente, un placer. En esta sección Ouroboros. Nos vemos a la próxima semana, ¿no, José María? ¿Contigo sí cuento? Sí, sí. ¿Y con qué nos vas a dejar? A ver. Le vamos a dejar a Vicente que nos explique qué canción vamos a poner hoy como cierre de la sección. A ver. Hombre, lo más propio para los tiempos del caos. ¿Qué es? Una parte muy hermosa del Requiem de Mozart. Uy, ¿cuál? Confutatis. ¡Ay, que me encanta! Temazo. Sí, sí, sí. Pues os dejamos con Confutatis. Vamos. Esteban, arráncate. Ojalá fuese tenor para poder cantar la parte de tenor del Confutatis. Lo digo ya. Pues muchísimas gracias, Vicente, de verdad, todo un placer. José María, un placer igualmente, pero a ti te veo más. Hasta la próxima. Adiós. De verdad que solemnes entramos este año nuevo. Gonzalo, bienvenido a Dinastías. Muchas gracias, feliz año a todos feliz nuestros oyentes. Feliz año, Adriana, aunque no queramos contar contigo. ¡Hala! ¡Acércate más al micro! ¡Ella! ¡Feliz año, es chicos! ¿Estás preparada para escuchar a Gonzalo? Soy Vanessa. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween, grupo! Va, Gonzalo, ¿qué nos traes hoy a Dinastías? Pues este año, 2021, pues habría que empezarlo con luz. Habría que empezarlo aportando un poquito de luz a tanta oscuridad que hemos pasado con este 2020. Pues y entonces sí. Se me ha ocurrido empezar con una dinastía de nuestra historia europea que aportó mucha luz y que fue parte de la causante del renacimiento de Europa después de la oscuridad de la peste negra. La peste negra fue la gran epidemia al final de la Edad Media. Entonces, hoy vamos a hablar de los Medici. ¡Me encanta! ¡Ay, que me encanta salseo italiano! mamá porque mía. Estamos ya demasiado salseo alemán en los últimos semanas y yo, de 2020. Yo no tengo mucho cariño por el pueblo alemán, entonces, perdonadme. Hoy como si me fuesen a escuchar alemanes. Va. Bueno, a los alemanes de nuestra audiencia. Pues hoy queríamos empezar con los Medici, como una familia que aportó mucha luz a nuestra historia europea, porque efectivamente, si asociamos la palabra mecenas, es decir, los patrocinadores del arte a una familia de la historia, no sé si de Europa o de incluso del mundo, sin duda son los Medici. Una familia de un origen muy, muy extraño, muy... que se pierde un poco la noche de los tiempos. De hecho, Medici en italiano significa médico, ¿no? O profesional de la medicina, y por tanto, puede que en origen, estamos hablando de muchos siglos atrás, se dedicaran a la profesión de la medicina, pero empiezan a destacar a finales del siglo XIV, es decir, en esos últimos momentos de crisis europea, ya a finales de las pestes y de las guerras que asolan Europa en el siglo XIV, como grandes banqueros. Entonces son los grandes prestamistas de las coronas europeas a principios del siglo XV. Les va muy bien, les va extraordinariamente bien a los Medici, que viven en la gran ciudad sin la cual no se entiende los Medici, que es Florencia. Hombre. Florencia, los Medici, decir Florencia es decir Medici, y decir Medici es decir Florencia. El síndrome de Stendhal. Efectivamente. Y entonces, llega un momento en que son tan poderosos estos Medici, económicamente, que se convierten en casi un poco los caciques de la ciudad. Uh-huh. La ciudad es una república en ese momento, una república aristocrática, una república oligárquica, pero poco a poco los Medici empiezan a hacerse prácticamente con el poder de Florencia en la realidad. Y llegamos a la eminente figura de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici es patrocinador de artistas como Leonardo, Botticelli, Brunelleschi, es decir, los grandes artistas de la Florencia y de la Italia de la época, ¿no? Uh-huh. La siguiente generación tiene un problema, y es que los Medici llevaban tanto tren de lujo, de vida tan, con tanta... holgada. Efectivamente, ¿no? Con festines, con todo tipo de vida licenciosa. Entonces se toparon con un monje un poquito oscuro, el monje que era Savonarola, que, bueno, con cierta sabiduría, quería volver un poco al cristianismo antiguo, pues empezó a condenar a todo el tren de vida de los florentinos. Entonces llegó un momento en que los Medici tienen que salir huyendo de Florencia, pero Savonarola le tocó tanto las narices a tanta gente que al final lo acabaron quemando a Savonarola porque, claro, acabó metiéndose con el Papa, contra todo el mundo. Entonces los Medici volvieron a Florencia. Pero para entonces los Medici eran ya los señores de prácticamente toda la economía italiana, hasta tal punto de que a lo largo del siglo XVI dan tres papas a Roma. Los papas, sabéis que se eligen entre los cardenales, hubo muchos cardenales Medici, pero tres de ellos llegan a elegirse papa en la historia del siglo XVI. Bueno, tres no, cuatro. Lo que pasa es que uno, fijaros hasta qué punto triunfó el apellido Medici, que la historia nos dice que hay cuatro papas Medici, pero hay uno que es que no es cierto. Sixto IV realmente no era Medici, era Medicio. Lo que pasa es que se quiso confundir el apellido por Medicio y decía, pues yo también soy uno de los Medici. Y le metieron. Pues yo también. Efectivamente, pero fue una usurpación del apellido. Él realmente no era un Medici, por tanto. Claro. Yo, Adriana Medici. Efectivamente. Como yo con Camarena, digo, sí, algo de relación con el tenor tengo. Algo se inventó y de alguna manera que pues creó esa confusión. Y de hecho, muchos libros aparecen, hay cuatro papas Medici, ¿no? Hubo tres. Mentira. Hubo tres. El segundo otro de ellos. Lo quiso. Fue ahí una imitación. El segundo de ellos, Clemente VII, nombró a su hijo, Alejandro de Medici, ya convirtiéndolo de facto en una especie como de reyezuelo, en duque de Florencia, ¿vale? Uh-huh. Lo convirtió como una especie como de monarquía hereditaria, pero no a título de rey, sino a título de duque de Florencia. Y dos generaciones más tarde, en 1569, se convirtió en el Gran Ducado de Toscana. Crearon una especie como de gran conglomerado territorial al norte de los Estados Pontificios que estaba en manos de los Medici. Y este Gran Ducado de Toscana pues se mantuvo en la familia Medici hasta principios del siglo XVIII. Y de padre, bueno, a veces hubo varias ramas de los Medici, si no había hijos, pues pasaba al primo más cercano, al sobrino más cercano. Uh-huh. Y claro, si visitamos Florencia, está llena del legado de los Medici, ¿no? Sí, la Basílica San Lorenzo, la Galería de los Uffizi, el Palacio Medici, o por ejemplo la gran cúpula de la Catedral de Santa Maria dei Fiori, fue un encargo de uno de los Medici a Brunelleschi, y se creó la cúpula más grande que entonces se había conocido en la historia de la arquitectura. Vamos, ¿no? La ostentación. Efectivamente. El Renacimiento italiano no se entiende, y el Renacimiento europeo no se entiende sin la familia de los Medici. Tan poderosos llegaron a ser estos originalmente banqueros que dos mujeres de la familia Medici llegaron a casar con dos reyes de Francia. ¡Eva! María de Medici, que casó con Enrique II de Francia, Catalina de Medici, y su prima María de Medici, que casó con Enrique IV de Francia. Enrique IV de Francia es el primer Borbón, rey de Francia. Mira, si al final todo vamos a lo mismo. Por tanto, de toda la descendencia de los Borbones, son también descendientes de los Medici. Ajá. ¿Y sabéis quién es el último representante, diríamos, por ejemplo, el primogénito descendiente de los Medici en la actualidad? Uy, a ver. Qué pregunta más compleja, ¿no? ¿Quién es el Medici moderno? Pues nuestro rey Felipe VI. No me lo puedo creer. ¿Cómo es eso? Ay, que ne debilite. Pues porque su antepasado y anterior en el nombre, Felipe V, uh-huh, casó en segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, una mujer de muchísimo carácter italiana, que era bisnieta de una Medici. Y entonces, cuando murieron todos los Medici y desaparecieron en el siglo XVIII, la que quedó como última representante de los derechos de los Medici es Isabel de Farnesio y de ahí todos los Borbones. Y por eso, cuando veamos el escudo, por ejemplo, que hay en la Puerta de Alcalá de Madrid o en la Puerta del Sol, en el escudo de España que hay con muchas cosas, vemos el escudito de los Medici, porque son la sangre de los Medici corre en la sangre de los reyes de España y, por tanto, seríamos, los reyes de España serían los legítimos herederos de ese gran ducado de Toscana. Somos los nuevos Medicis, casi. Igualito, igualito. Yo no veo diferencia. El tren de vida es casi igual, lo que pasa es que hoy hay fotografía y se miden un poco. Pues sí, o se van, en fin, Gonzalo, vamos a salir de aquí, no censura la radio. Bueno, esperamos que no, hoy existe la democracia, algo habremos avanzado. Eso queremos creer, ¿no? Uy, has visto, Juan, aquí no se censura. Bueno, pues Gonzalo, espero que la próxima nos traigas más salseo, más heráldicas, alguna frase, último coletazo que quieras decir de los Medicis. Solo viva Medici, viva Florencia, ¿no? Absolutamente. Yo no conozco Florencia, es uno de mis grandes defectos. Ay, tienes soy que un ir. Enamorado de Italia, yo pero no está ido Florencia. Y de verdad... es que estuve en Roma, en Venecia y en Florencia. Wow. Y digo que me quedo con Florencia. No, no me extraña nada. Yo he estado dos veces en Roma, es verdad que bueno, que Roma también hay es que morir Roma. En Roma, ¿no? Pero Florencia, mucha Florencia. Sí, y claro, sí, yo sí. Lo he estudiado tanto en los libros que digo, me gustaría verlo, ¿no? En me persona. Pasa igual. A ver si la pandemia nos deja, como el bolero de claro. Luis Miguel. Y si y no, vamos algún fin de semana estos que abran las fronteras con un billete de estos que cuestan 20 euros, nos damos un saltito. Pues sí. Sí. Hasta la próxima, Hasta Gonzalo. La próxima. Adiós. Feliz semana. Hay una gran dicotomía entre la película que ponemos una semana y otra. Siempre empezamos con una película buena y una semana una película mala. Y claro, dado que terminamos con la mejor película de la saga de Star Wars, que es el episodio 8 en nuestra temporada antes de Navidad, tenemos que retomar con una película mala. Sin embargo, hoy no es ese caso. Hoy vamos a hablar de un fenómeno cultural y cinematográfico como hacía tiempo que no se conocía en el mundo del cine. Hoy toca hablar de una cierta revisión del clásico de Steven Spielberg, Tiburón. Hoy hablamos de la saga Sharknado. Hurricane David is poised to be the first hurricane. It's a storm. That's what's driven them all up north. I've never seen so many up north so bold. It's barely even raining. It's flooding here. Not the plumbing, the ocean. You need to go home. I'm not going anywhere. Storm's coming and it's coming fast. Can't sit back and watch this. Tornado's heading towards the airport. We need to destroy it before it gets to them. Watch out! Can't just wait here and wait sharks to rain down on us. Ben! We're gonna throw bombs into the tornadoes. It's too dangerous. Too many of them. We're gonna need a bigger chopper. Claudia, move! time to leave Kansas, mate. ¿Sabéis esas películas hechas con tan poquísima vergüenza que resultan súper simpáticas y que al final acabas siendo absorbido por ese torrente de imaginería que te presentan? Toda la saga de Sharknado cumple con creces ese cometido. Sharknado es una película horrorosa con un guión espeluznante, unos efectos nauseabundos, unos diálogos peores, una música digna de Bambasco Productions, los que les gusta el karaoke sabrán por dónde voy, y con una de las interpretaciones más forzadas y a la vez como supuestamente serias que uno se puede echar a la cara. Es una parodia, consciente de ser una parodia, pero que juega dentro de que es una parodia a tomárselo en serio. Es tal el choque neurológico que provoca ver esta serie de películas que al final van a acabar siendo lo que ya son, un fenómeno de culto. Sharknado le pasa como a The Room. The Room, esa película que James Franco y sus secuaces llevaron a cabo a través de Disaster Artist, esa revisión del personaje, son películas tan malas que dan la vuelta. Y al dar la vuelta se convierten en clásicos que podemos comparar con El Resplandor, Tiburón o Psicosis. Es decir, Sharknado, la historia de Sharknado es muy sencilla. En la primera película, Santa Mónica de Los Ángeles, se desata una tormenta de tiburones. Pero es que es Sharknado porque es un tornado de tiburones. Y claro, la única forma que tienes de defenderte de un tiburón es con una motosierra mecánica. Este silencio es intencionado para que tomemos conciencia de lo que nos están vendiendo. Bueno, pues aún así, en las siguientes iteraciones de la película, con las secuelas que ha habido, que ya van por 6, es tal el fenómeno fan a tantos niveles que, por ejemplo, vamos a encontrar escenas con Elijah Wood siendo comido por la mitad por un tiburón que le acaba de caer las piernas, o el presentador y cómico Conan O'Brien siendo devorado por un tiburón que le pasa por encima de la cabeza. Esto es lo que nos ofrece Sharknado. Yo ya... Rafa, ¿cuánto sabes de cine? Yo no sé de cine cuando una película como Sharknado supone esta suerte de revolución cultural. Sharknado es de estas producciones del canal Sci-Fi. Normalmente Sci-Fi, cuando por ejemplo estrenaron Thor, la primera, la de Kenneth Branagh, sacaron una cosa que era el poder del martillo Mjolnir, y era Thor mal. O por ejemplo, esas películas de Tritonocón contra Super Snake que ponían en La Sexta los fines de semana por la tarde, haciendo una suerte de parodia de Antena 3. También son de este canal Sci-Fi, que tiene luego producciones tan excelsas como Battlestar Galactica. Eso todo se ha dicho. Pero nos encontramos con un producto de tremendísima serie Z, pero que es gozosísimo de ver. Entonces, esta semana pues empezamos con un giro mental. Sharknado. Sharknado es que da para lo que da. Y es que encima son tan autoconscientes de que lo que hacen está mal, que os digo cómo son las secuelas. Las secuelas son ya 6 y los títulos son a cada cual más desternillante. Realmente, Sci-Fi es la distribuidora, la productora es Asylum, que es la que va a hacer todas estas películas de acabado, Regu, que supone como de suerte una serie de ciencia ficción, son de esa productora, la productora Asylum. Os cuento. Sharknado de 2013. Sharknado 2, la segunda película. Sharknado 3, oh Dios mío, no. Sharknado 4, que la cuarta te acompañe, porque lo llamaron The Fourth Awakens, por lo que sea, a ver si rascaban algo. Sharknado 5, Global Swarming, o como la inundación global, y Sharknado 6, The Last Sharknado, con lo cual ya vemos que hay un cierto sesgo Star Warsiano en los culpables de esta serie de películas. Es una película desternillante, de la cual te la tomas en serio no puedes, y cuando entras a verlo pues es simplemente... Es que no te deja sin palabras, porque no das crédito a que un tornado de tiburones gigantes, que los tiburones por supuesto están vivos, puedan acabar con civilizaciones enteras. Esto tiene un punto científico, porque hay algunas veces que por efectos de tornados y demás, pequeños peces o algún tipo de anfibio y demás puede ser absorbido por una nube que luego lo deposita en otro sitio, pero oficialmente muertos y sin capacidad ninguna de genocidio. Pero aquí no. Aquí hay una conciencia detrás y hay una ansia devoradora por parte de estos megalodones voladores que llegan a arrasar Nueva York, Londres, Egipto y cual sea la civilización que se los encuentre. Así que tenéis 6 películas para disfrutar de aquí a la próxima semana. Cuidado con las tormentas de tiburones y nos vemos en la próxima edición. ¡Hasta la próxima! Na na na na na na na na na na na na na. Es la música de luego pones de Artis y parece que está bien. Pues venga, vamos con la agenda cultural. ¡Woo! Con Adriana y Esteban. Sí. Hello. Let's go. Venga, va. You're back. Bueno, ¿con qué empezamos, Esteban? Pues bueno, esta semana, ¿no? El 16 de enero, ¿no? Aquí, madre mía, se ve con ganas de fiesta y sí, es verdad, se nota la Navidad, ¿eh? Hace tiempo que no salimos. Para generar calor. Bueno, lo que sí tenemos, ¿no? Este 16 de enero, ¿no? Es el Señor Ruiseñor en el Gran Teatro de Córdoba. Espectáculo bastante interesante, que si queréis verlo, pues podéis ir, ¿no? También esto, acompañado el mismo día de un show que se llama Improductivos en el Teatro Avanti. También muy coqueto. Interesante. Y sí, está muy chulo eso porque el público interactúa con lo que va a ocurrir. O sea, nuestros actores no saben qué personaje interpretarán. Entonces son básicamente un poco así espontáneos. Entonces está guay. Gemes. Venga, ¿qué más? Pues mira, luego el 17 de enero tenemos un concierto de la Orquesta de Córdoba que se llama Un Paseo en Trineo. Es un concierto familiar. Oh. Y sería a las 12 de la mañana. Genial. Para evitar restricciones. Vale. Y luego pues tenemos en la Sala Uribe un proyecto que se llama No importa qué pinceles se quebranten. Es un proyecto en conmemoración del 90 aniversario del fallecimiento de Julio Romero de Torres. Oh. Madre mía. La verdad es que tiene bastante pinta porque Julio Romero de Torres en Córdoba es un pintor estupendo. A mí me encanta. Córdoba. Soy súper fan, de verdad. De la tierra de Julio Romero. ¡Ole! Y eso es lo que hay. Bueno, y ya está. Y eso es todo, amigos, ¿no? Sí, luego el concierto que acabo yo de dar, pero no pasa nada. Hombre, pero eso, ahora después lo pondremos con Rever y todo, sí. Porque vamos, qué deleite. Pues nada, hasta aquí ha llegado este primer programa de 2021, qué fuerte. Ya está. Javi Juan, gracias por todo. Aparato técnico a tope, la edición de Eduardo Carbonell, mis copresentadores estupendos Adriana y Esteban, Rafa Macho, director, y aquí la servidora Teresa Camarena. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Adiós.